estamos hablando, si no me equivoco, de la iglesia, y la segunda, bueno, la iglesia y también la comunidad asociada a San Juan. Cambiamos un poco de win en esta noche y vamos a hablar hoy, siguiendo también este sentido con los sacramentos, sobre el matrimonio. Y va a haber como dos, va a haber como completamente matrimonio. Otro caramelo estamos. Así que va a haber como dos, la vamos a preparar en dos veces. Una es más general, como más formativa, que es esta, y la segunda va a ser algunos asuntos de moral familiar. Quizás ahí se entre elementos naturales, preguntas que haya, se entiende algunos temas que parece que son importantes para poder hablar también del matrimonio, algunos puntos de moral especial dentro de la dentro del matrimonio, y pienso que es bueno también para todos poder conocer y formarnos acerca de lo que enseña la iglesia. ¿Estamos? Así que preparé completamente para ustedes. Hay que quedarse con uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ubicate, claro. ¿Alguien le falta? Entonces, bueno, se supone en la academia, en lo mismo de la comunidad de San Juan, formada en teoría, y después no creen que ya todos han hecho una opción vocacional laical, ¿no? Entonces, bueno, también de algún modo es importante conocer, ¿no?, una de las vocaciones laicales, no la única, pero bueno, que es también el matrimonio, ¿no? Saber qué enseña la iglesia y cómo vivirlo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser el modo? Alguna lectura y comentario, ¿no? Y después al final podemos hacer un ida y vuelta con algunas cosas o dudas que queden acerca de esto. ¿Les parece bien? Así que bueno, les pediría que vamos leyendo y después un párrafo cada uno, ¿está? Si uno quiere leer, salte directamente. Son completamente dos hojas y bueno, algunos puntos vamos a desarrollar más, otros un poquito menos. ¿Sí? La fuente está especialmente del catecismo y también de otros libros. Algunas partes pueden ser un poco más, como decir, áridas, ser más específicas, pero parece que también es bueno la próxima vez poder ir un poco más a los matices, ahora ir realmente a la enseñanza de la iglesia y un poco fundamento de lo mismo, ¿verdad? Que sea quizás algo formulado de un modo más rígido, podríamos decir. Muy bien, ¿quién quiere empezar? Empiezo. El matrimonio en el orden de la creación. A. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana. ¿Está? Entonces, no es menor eso. ¿Qué quiere decir que no es una institución humana? No es algo convencional solamente, ¿no? Sino que hay una voluntad explícita de Dios y una vocación por la cual Dios quiere, ¿no?, a través de ese sacramento, manifestar su misma vida. Como enunciado este modo, Dios es el creador del matrimonio. El otro día estábamos viendo que ya desde el Génesis, del primer capítulo, que ya Dios de alguna manera instituye el matrimonio, ¿no? Porque tú dices que está llamado a ser una sola carne. Entonces, ¿sí? Creo que va a haber. Muy bien. ¿Quieres seguir, Salvatriz? Sí. El matrimonio es un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Se constituye por la alianza matrimonial, esto es, el acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Muy bien. Entonces, consorcio, ¿qué quiere decir? Bueno, en ese momento es lleva la misma suerte, ¿no? A partir de ese sacramento, bueno, es una institución hasta que la muerte lo separe. Y acá ya va hablando de uno de los fines. ¿Qué cuál es? Son dos las propiedades del matrimonio, ¿no? Una es la expresión del amor y el segundo fin, ¿cuál es? Dar vida. Dar vida, ¿no? Son los dos fines del matrimonio. Que van, me adelanto un poco, unidos. Uno, sin otro, realmente no hay, digamos, ¿no? Faltaría una nota esencial del matrimonio. A veces hay gente que piensa, no, que el matrimonio es para tener hijos, para continuar, ojo, ¿no? Porque se ha escuchado, incluso alguna vez dentro de una espiritualidad que se lo pone, digamos, como un fin específico para educar ligeramente y podemos, por, de algún modo decirlo así, poder hacer continuar, digamos, la especie y también el catolicismo, ¿no? En un sentido, esposar la entrega como Cristo a la Iglesia, también en ese momento, como una expresión del amor entre cada uno de ellos. Por eso son los dos fines que van íntimamente unidos y no puede haber uno sin el otro, ¿no? Si hay matrimonio y no está abierto a la vida, propiamente hay algo que le falta, ¿no? A eso. Y si, de algún modo, al revés, ¿no? Si simplemente se ve como un medio para un fin y no hay lo otro, también falta la otra nota que es específica del matrimonio, que es la expresión del amor entre cada uno de ellos, ¿no? La entrega. Interesante. Habiéndolo creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible, porque Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador. Nota ahí un aspecto positivo que él da también a esto que ha hecho. Definitiva. Una visión positiva hacia el amor. Dame. Elevación del matrimonio a sacramento. Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Entre bautizados, sí, que es catecismo de la Iglesia Católica. No puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que hay como una institución natural, que uno podría decir que existía, de hecho antes del catolicismo había, ¿no? De hecho romano la institución, ¿no? Muchas veces uno que existía desde antes. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Eleva eso que naturalmente existía a sacramento. ¿Se entiende? O sea, sí. Algo no es que nunca existió, ¿no? El compromiso, la fidelidad entre un hombre y una mujer. Hay instituciones fuera de la Iglesia Católica. Lo que hace, ¿no?, Cristo cuando viene a la Iglesia es darle como así, una connotación especial y le pone a nivel de sacramento, ¿no? La bendición de Dios a aquello que se ha dado. Sí. El sacramento del matrimonio aumenta la gracia santificante y confiere la gracia sacramental específica, la cual ejerce una influencia singular sobre todas las realidades de la vida conyugal, especialmente sobre el amor de los esposos. Muy bien, esto es muy importante. ¿Qué dice acá? ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea de este punto? Releando. Aumenta la gracia. O sea, este sacramento, ¿qué es lo que hace? Pero hay una palabra que es muy importante. Ejerce una influencia singular sobre todas las realidades de la vida conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuáles son todas las realidades de la vida conyugal? Pongámosle algunas notas específicas de un matrimonio. O sea, la fidelidad, ¿no? O sea, la confianza, el perdón. Ese sacramento, no simplemente que vos lo recibís ahí, sino también ese sacramento te permite, te posibilita y te ayuda a poder vivir esa influencia en todos los aspectos de esa vida de un modo específico. Que probablemente, a ver que se entienda bien lo que digo, sin esa gracia sería muy difícil de vivirlo durante, no sé, 40 o 50 años. No puedo decir que sí, pero hay una gracia especial que te permite muchos elementos que alguno no puede vivir por una gran moral natural, pero habitualmente, si uno estás influenciado y dispuesto por la gracia del sacramento, lo más probable es algo que vaya decayendo y no algo que vaya presentando a lo largo de la vida. Por eso, el sacramento, junto al sacramento, te da la gracia para poder, en todos esos ámbitos de tu vida conyugal, poderlo vivirlo de un modo cristiano y no con una fortaleza, podemos decir, especial. Por eso es mucho más factible que un matrimonio pueda ser fiel o permanecer unido durante toda la vida que alguien que no esté casado por un matrimonio, ¿no? No porque no lo que sea malo o bueno, sino que hay una gracia especial que te ayuda a poder vivir ese sacramento de un modo distinto, ¿no? Con todas las notas que también son necesarias en una vida que estás con una misma persona durante tanto tiempo. La celebración del matrimonio. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos de los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Bien. Y acá hay una nota que les puse que dice, ¿puedes leerla al costadito? Así. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. Muy bien. Entonces, y esto unido, o sea, ¿qué es lo que hace propiamente el matrimonio? ¿No? ¿Cómo dan? Es el consentimiento. El matrimonio es el único sacramento donde quienes hacen los sacramentos son los cónyuges, ¿no? A través del sí de ellos, ese matrimonio. ¿El sacerdote qué es lo que hace? Es el testigo, el ministro de ese sacramento, ¿no? Pero quienes hacen lo posible que ese sacramento se dé, es eso. De hecho, en caso especial, se puede hacer sacramento sin sacerdote, ¿no? Ante un testigo, en caso especial, que no lo haya, ¿no? Y situaciones concretas que prevé el código para que no haya excesos, es posible que se haga con otro ministro en un momento de una causa grave, ¿no? ¿Entiendes? Como para mostrar. En cambio, la misa, evidentemente, no se puede hacer si no hay sacerdote, la confesión tampoco y otros sacramentos tampoco. El matrimonio sí. Y acá los abogados sabrán más que yo eso también, ¿no? Pero esto tiene que ver acá, este punto, con la nulidad. La nulidad matrimonial. A la nulidad. ¿La nulidad qué significa? Esto es importante porque a veces dice. ¿Saben lo que es la nulidad? Sí, que no vale, no vale. La nulidad es cuando la Iglesia dice, no tanto como la gente dice, te anulan el matrimonio. No. El matrimonio, una vez que se hace, no se puede anular. Lo que dice muchas veces, cuando se habla de nulidad matrimonial, es que nunca hubo matrimonio. No hubo consentimiento. Porque no hubo consentimiento o hubo algún vicio, un óbice en el consentimiento. ¿Se entiende? O sea, o por la inmadurez de uno de los dos, o porque fue obligado, o por distintas causales, se llaman de nulidad. Pero no es que se anula, sino que ese consentimiento no fue dado, quizás por la madurez o por la libertad o por muchas causas que hacen que no hubo consentimiento voluntario válido. Por eso a veces la gente dice, no, se anula el matrimonio. No, el matrimonio no se puede anular nunca. Lo que se hace es, se dice que no hubo nunca matrimonio. Jurídicamente las dos figuras existen, anulación y nulidad. Jurídicamente, sí, claro. Son cosas distintas. Entonces, la nulidad se dice que algo existió durante un periodo de tiempo, por ejemplo, cuando se compra venta, pero después por algo deja de producir efecto desde que se dice en adelante, porque hay una sentencia en adelante. La nulidad siempre dice que nunca existió, el acto jurídico, el acto de eficacia de matrimonio nunca existió. O sea, nunca se logró llegar a formar un contrato, por ejemplo. Y en esto el derecho canónico aplica la misma. Tiene una cuestión de filosofía, de teoría de las causas. Claro. O sea, acá la causa está viciada al principio. Sí, claro, nunca se formó lo que se iba a formarse. Bueno. Ah, entonces, bueno, esas son como causas. Por ejemplo, una causa es. Uno de los fines es la procreación. Entonces, si una de las partes, sabiendo, por ejemplo, que uno es estéril, no lo dice, engaña, o no anula el matrimonio. Porque es un fin, entonces la persona tiene derecho a saber eso. Otra cosa es el problema después, ¿entiendes? Pero antes, con conocimiento, porque bueno, porque está ocultando algo que hace a la esencia y al fin del matrimonio, ¿no? Entonces, no se puede ocultar a otra persona para poder vivirlo. Plenamente ese matrimonio tiene que ver también con sumación, ¿no? A través de la anulación y de la apertura de vida. Yo sé que he escuchado para ahí que ese hable ahora o calle para siempre era antes del matrimonio, porque había gente que era casada y no lo decía, entonces tal vez alguien podía ser testigo y decir, no, esa persona es casada. Eso también sería una causa de nulidad. Bueno, sí, digamos, sí. Digamos, esa bien clara, ¿no? Esa, digamos, no hay duda, ¿viste? Esa te sale enseguida. Claro. Hay casos, ¿eh? casa, sí, que uno le engaña al otro, se casó en otro país y después nunca apareció. Por eso la gente dice, no, burocracia, no es burocracia, es cuidar un poco que ahí no sea el lío, porque uno muchas veces hay situaciones un poco torcidas en algunos, son excepciones. Pero bueno, antes estudiaba, pues decía, bueno, a ver, vamos a averiguar si esta persona tuvo alguna sospecha, alguna. A veces es alguien que no está conocido, viste, bueno, no sé dónde viene, viene de otro lugar, viste, lo sospecha, bueno, vamos a fijarnos. Porque tiene hijos por otro lado, tiene una mujer que la dejó, bueno. De todas maneras la iglesia confía, viste, pero bueno, tiene su recaudo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sí. ¿La iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio? Por eso, solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado, por uno de ellos para que asistan, y ante dos testigos, de acuerdo con las normas establecidas por el Código de Derecho Canónico. Vamos, entonces, esta es la forma ordinaria en la que se hace habitualmente. Después, casos particulares, se habla a veces por el obispo, ¿no? Que se puede dispensar la forma en un caso particular, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando es un católico, porque nadie que no es católico, bueno, se importa ahora, pero sí, sí, sí. Pero se dispensa la forma, hay que hablar con el obispo, ciertas, no solo, ¿no? Pero ciertos requerimientos específicos para eso. Pero sí, presente. ¿Cómo? Sí, sí, eso siempre, ¿no? Y el consentimiento es esencial. No, puede no, no, pero el último acto de la celebración, digamos, ¿tiene que estar los dos presentes o uno puede estar ausente? No, no, tiene que estar los dos presentes. Eso es esencial, digo, la forma puede estar por ministro, puede alguna vez no estarlo también, ¿no? En este caso. A ver un momento para preguntas. ¿Cómo estás? A ver un momento para preguntas. ¿Preguntas? No, porque no tiene tanto que ver con el tema, pero, o sea, tiene que ser con un sacerdote, con un diácono, con un obispo, y hay muchas veces que no se puede celebrar el sacramento si la iglesia, o sea, el lugar tiene que estar como se dice, autorizado. Si es una capilla que sea de uso doméstico, que no sea, que sea de una estancia que tenía su iglesia particular, privada, no se autoriza al sacerdote a que se dé el sacramento ahí. ¿Quién delega? El párroco es el que delega para hacer otro lugar. Si el párroco no te delega a hacer otro lugar, es inválido el matrimonio. Es importante, ¿no? De hecho, ha pasado. En Buenos Aires pasó hace poco y acá pasó hace un par de años. Un tipo que no era cura, que empezó a casar y bueno, no era válido este matrimonio. Fue un tema canónico también. O sea, uno siente sí, porque realmente había consentimiento. Bueno, fue todo un tema difícil de resolver, ¿no? Porque la iglesia, porque uno decía, bueno, en realidad no está autorizada, tuvo consentimiento, bueno, son temas que están ahí en la frontera, digamos, ¿no? Eso es fino, muy fino, ¿no? Entonces la comunidad de iglesia lo tiene, ¿no? En concreto, para que sea válido, tiene que estar el habitante del templo, puede dispensar el sacerdote a hacerlo en cualquier otro lugar, pero delegado. ¿No? El que delega es el párroco que tiene la jurisdicción dentro de su parroquia para hacerlo. ¿Sí o sí en una capilla en la iglesia o con el título que se ve que puede ser en el campo? Por ejemplo. Se recomienda ser un templo, pero puede ser en otro lugar. Puede ocurrir y que sea en otro lugar, muchas veces son capillas particulares, la gente tiene un lugar, un lugar significativo. Se trata de ser un templo, como el templo es un lugar sagrado, donde bueno, es lo más propio quizás dentro de un lugar donde celebre su sacramento, ¿no? La presencia eucarística del Señor, y, bueno, lo que significa también. Pero bueno, de hecho en un hospital vos podés casar, yo he hecho una vez, la pareja que está ahí, seguro que están bien a su punto, bueno, les tomé el consentimiento ahí en ese lugar y bueno, lo casé. Yo tuve el uno en la playa. Al borde ¿sí? En Francia, pero porque el párroco de la isla esta les había dado una autorización para que bajaran los novios, que habían tenido que pedir con un permiso para que no sea en la iglesia y sea en el mar. Un casito dentro del agua. ¿Sí? ¿Prometido? ¿Todo? Sí. La novia llegó en un bote, en realidad. Llegó en un bote así y estaba armado como una casa. ¡Qué show! hacer el auto. Sin nada, ¿qué? Le gusta el rock, por Lourdes va a hacer un podríamos salir de un bote de plata de goma y el auto en rock. Me da para hacer un chiste, pero me ocurrieron muchas cosas. Yo soy bastante caña de sores. Yo por el rock lo tengo rápido, a veces se va a hacer el domicilio tiene que ser a una de las dos personas que se casan o ¿dónde se casan, digamos? Puede ser en cualquier lado, tiene que ser en el domicilio, el domicilio. No, realmente no, eso es libre. Ah, es libre. Sí. O sea, porque vos podés elegir qué iglesia, qué templo querés, lo que digas. A veces pasa mucho, la gente, digamos, eso, elige. A veces, a ver, lugares más chicos, lo más común es que lo hagas dentro de tu iglesia, en tu comunidad, que es más significativo. En las ciudades más grandes, sinceramente, uno no tiene un lugar de referencia geográfico, ¿entiendes? Por ahí vas, pero ahora uno se va mudando, cambiando, entonces, bueno. Puede ser otra ciudad también que no pertenece a ninguna de las dos personas. Sí. A veces se recomienda, bueno, quizás un lugar donde vos, si vas a vivir cerca de ese lugar, bueno, es un lugar más significativo que te cases, pero si no. De hecho, la verdad, la mayoría de la gente lo hace en lugares muy distintos, buscan templos lindos, no se vienen, digamos, ¿no? Lugares que sean agradables, pero no para hacerlo. No tiene derecho a lugar digno, agradable, no se vienen. Bueno, hay otros que eligen al contrario, lugares muy poco significativos para ellos. El otro día me encontré una persona y me dijo que se casaba y me encontré en lugares y finalmente terminaron decidiendo por el lugar donde habían ido. Un lugar donde tomar la comunión, un lugar muy sencillo, pero bueno, muy significativo. Eso depende mucho también de los sentimientos de uno. Pienso lo que hay que evitar es que sea un show, ¿no? O sea, sí, que sea algo agradable, eso no es en la vida, ¿no? Pero bueno, no puede ser el único criterio, solamente lo más lindo, ¿no? Sino también hay muchas cosas. ¿Hay que poner un tipo de casa de compañía? ¿Hay que hacer de compañía? La compañía no es parroquia. Es que se llama iglesia, tiene un nombre. Entonces, las que tienen jurisdicción son las parroquias. Ahí sí siempre. Las congregaciones, a veces por criterios, podrían hacerlo, de hecho los capuchinos, es parroquia. Por criterios de la congregación, a veces deciden no hacerlo. ¿Por qué? Porque bueno, si no tendrían que estar, por ejemplo, no sé, los sacerdotes de la compañía casando habitualmente. Entonces, el parroquio tiene esa misión, tiene que hacerlo por ese lugar. Pero bueno, una congregación que tiene su carisma, su poder, bueno, no tiene quizás un sacerdote para poder hacerlo, o realmente piensa que no es lo que tienen que hacer ellos. Entonces, por eso, sabe que si le griten, tiene que estar viernes, sábado, durante todo el año, 3-4 turnos, alguien ubicado ahí. Y bueno, por ahí, donde el Rossi tiene que predicar retiro, este sacerdote está con manos abiertas, este otro tiene otra cosa, bueno, eso no es algo muy bueno, pero bueno, ante una congregación que. Teatro un poco, ¿no? Esa es la verdad también, eso es muy bueno. En la parroquia sí, tienen que hacerlo, sí o sí, no pueden hacerlo. Pero sí lo pueden hacer de forma extraordinaria, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, en San Juan. No casan, pero bueno, que sé. ¿No sabes? ¿Extraordinario? Sí. ¿De ver cómo? Bueno, o sea, ¿quién es? Sea nulo, después. Y bueno, es lo único que se va a casar. No, hay como criterios. Hay como criterios. ¿Te atienes a la gente de la. La comunidad, ¿no? De la comunidad, de la academia, sí. Eso sí, como criterio, todo sí. Y después, bueno, quizás gente individualmente, que uno dirige individualmente, con un vínculo, ¿no? A mí, la verdad, te llaman, seguramente te llaman, sino a mí. Comúnmente. Y en el ojo, recuerden así. Yo trato de hacerlo por lo que significa también, ¿no? Pero bueno, la verdad es esto. Estaría me llamado por unas 10 veces, casamiento. Es imposible, gente que no conozco, amigos de eso, queremos que te cura joven, que case, ¿viste? Se decían, no, todas las cosas. Imagínate, si empezás en esa, no terminás. Te la paso el retiro, más tienen con 4 meses antes, después no tenés la agenda, así que bueno, te voy a decir, disculpe, pero no, ¿no? O sea, completamente decir que no. Toda la sociedad, digamos, en eso, ¿no? Bueno, aquí estamos, ¿no? Esta es nuestra comunidad, entonces bueno, esta gente sí, porque nos alimentamos, es significativo, ¿no? Pero no a otros. Sí, es la que le da a San Juan, ¿no? Se preguntó. No sé por qué salió, ¿no? Salió a hablar y bueno, fue una decisión que tomamos el año pasado. Entonces, para todos. Pero y bueno, no hay problema eso. el sacerdote, yo, si uno va al lugar, vamos a observar esa casa, ¿no? Eso, ¿no? Si es en Dolores, como se casa, bueno, evidentemente no lo va a hacer venir el sacerdote a otro lugar, no se casará en una parroquia ahí. No, mi pregunta era, entonces, sí o sí veo utilización del párroco, por eso no me quedo claro. Sí o sí, sí. El lugar, pedir el lugar y avisarle que voy a ir a otro sacerdote, voy a avisarle. Claro, pero el lugar puede no ser la parroquia, no, como si uno pide, o sea, si la haga en otro lugar. O sea, el lugar que uno haga pertenece a la parroquia, entonces claro. Vos tenés que ir a la sede de la parroquia donde pertenece esa capilla o una y al sacerdote, que es el párroco, por decir, bueno, voy al padre Cristian. Entonces, el sacerdote, ¿qué hace? Hace la delegación. Hay un expediente. Y delega. ¿Quién casa? El padre Cristian. Bueno, entonces él aparece, pero ¿quién guarda ese dato? Él, el párroco. Está en la parroquia de ahí, y él lo tiene, no lo tengo yo. ¿No? Entonces uno va ahí el día de mañana a ver eso y lo manda a la curia, porque aparece está registrado en la parroquia. Entonces, una copia de eso, la encuentra el párroco. Por eso tiene que saber el párroco, porque si no se pierde sus papeles. Uno sabe dónde se casó, es importante saber dónde está. Entonces, sí, bien. De hecho, padre, antes de todos los registros estaban en la iglesia, ¿no? Antes no existía el registro civil, sino que todo el... Oficial. Bueno, en España, por ejemplo, el casamiento por iglesia también vale, es una opción para el civil. Todavía. Viste, acá tenés los dos. Allá no. Allá, digamos, en este caso te bueno, las dos cosas, pero en la iglesia vale para el civil. No sé las cosas. Mirá. Antes se decía que era en Argentina. Claro, pero casarte si tienes que casarte civil sí, antes. Sí, mira, la práctica es que sí, habitualmente. Puede haber una dispensa que no por un tiempo, pero habitualmente sí. ¿Por qué? El matrimonio el único es por iglesia, evidentemente no es por civil, ¿rico? Pero. Exactamente. Es como una garantía que la iglesia ve también la seguridad de que ese vínculo también tiene su fortaleza, ¿se entiende? Porque bueno, de algún modo. El comprometer civilmente, el comprometer los bienes, todo lo que significa eso, de algún modo garantiza también, digamos, que todo lo otro es algo en serio, ¿no? Aunque vos sabés que una persona que lo haga, digamos, realmente, con comisión de comisión, lo va a hacer también. Pero bueno, no todo es así. Así que de seguridad o garantía más, la iglesia recomienda y alienta que se haga. Bueno, pues se podría hacer de otro modo también. Pero habitualmente te se pide. Sigo. Sí. En la Iglesia Latina se considera habitualmente que son los esposos quienes, como ministros de la gracia de Cristo, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio, expresando ante la Iglesia su consentimiento. El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la Iglesia y da la bendición de la Iglesia. ¿Seguimos? Cuatro. Propiedades esenciales del matrimonio. Propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. Fíjense ese detalle, ¿no? Es lo que decía antes, la firmeza que da eso, especialmente también por la influencia de ese sacramento. Que te da la gracia para poder vivir eso. Yo diría que humanamente no sería tan... Yo no podría, no sé, confiar humanamente, ¿es posible eso? Por haber ese sacramento no se da cuenta que es así. Sí. El marido y la mujer, por el pacto conyugal, ya no son dos, sino una sola carne. Esta íntima unión, con mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen la plena fidelidad conyugal y urgen su indisoluble unidad. Hacerlo, ya está. O sea, el sacerdocio, por lo que vos hagas, bueno, dependerá de tu libertad como vos lo vivís, ¿no? Pero no se anula para adelante, sino no lo hubo para atrás. No hay nada que anule lo que ya es, ¿no? Porque es un pacto que va a ser libremente. Puede estar libertad del hombre que te puede hacer vivirlo mal ese matrimonio. Entonces vos tenés, sí, la razón. Pero ahora sí vale eso, ¿no? Si no lo hace, menos fructífero, si querés. Infructuoso, pero no inválido. ¿No? La validez es, está en el momento del consentimiento. Una vez. La iglesia lo que dice, bueno, la separación, muchas veces en un caso extremo, bueno, uno tiene que aceptarla, ¿no? Bueno, lo que sí sentimos, creo que lo sabemos todos, ¿no? A veces con dolor, con dificultad, lo que la iglesia, entonces, bueno, lo que no está, digamos, permitido es volver, claro, el concubinato, o sea, hacer otro vínculo, ¿no? Porque el matrimonio es uno solo, con una persona, para siempre. Después, si querés algunas cosas pastorales que la iglesia dice acerca de eso, pues hablarás. Por lo menos, lo que se enseña que tiene un fundamento de fondo que no es caprichoso, sino que tiene su sabiduría también, ¿no? Sí. La poligamia no se ajusta a la ley moral, pues contradice radicalmente la comunión conyugal. La poligamia niega directamente el designio de Dios, tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo. El cristiano que había sido polígamo está gravemente obligado en justicia a cumplir los deberes contraídos respecto a sus antiguas mujeres y sus hijos. O sea, el que tuvo mujeres antes y hijos y se convierte después y se casa bien. Eso pasó cuando venían los españoles y la colonia y convertían a los aborígenes que eran polígamos. Y bueno, ¿y qué hacemos? Tiene 6 mujeres, tipo así. Católico, mismo son de familia polígama o el propio sacerdote son de familia polígama, como que algo se partió más distante, pero yo creo que es una mujer. Sigue bien. Vale, eso lo pregunto en la polígama de la Biblia, por ejemplo. Al principio con los católicos que hay en eso, pero después uno ve que en cierto momento con todo, digamos, era polígamo. Hay, viste, la palabra de Dios, hay muchas cosas que vean, y al principio no era así, o sea, muchas cosas. Como la relación se va llegando a eso, también la esclavitud, ¿me explico? Había esclavitud, el divorcio, o sea, hay muchas cosas que hay una evolución. Sí. Y bueno, no es que no está el Señor de Dios, pero también hay una pedagogía para poder llegar a esa plenitud. Que no estaba, después bueno, se va llegando a eso, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia, creo que en Mateo, que explica cuando le preguntan a los fariseos ¿por qué Moisés tal y tal les dio el acto de matrimonio? Y Jesús explica, bueno, eso lo hizo por la dureza de corazón, pero el que se casa... Y eso es una pedagogía que lleva haciendo en cada momento qué puede la gente recibir, ¿no? Pero, eso que está probado durante todos estos siglos dentro de la cultura occidental, católica también, lo bien que ha hecho, y nos explico que esto es realmente la familia, ¿eh? La célula básica, ¿no? También de una sociedad, y también los frutos que ha dado, ¿no? Que realmente ha sido algo que planifica y no algo que ahoga, en que es posible. Eso es bueno, la experiencia, la más fuerte de eso, ¿no? Más allá de la crisis que viva el matrimonio. Sí. Jesús es Dios, sin ambigüedad, el sentido original de la unidad del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo sepa el hombre. Sí. La solidez original del vínculo conyugal se acrecienta por la elevación del matrimonio a sacramento, de modo que el matrimonio rato, esto es, entre bautizados y consumado, no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuerte de la muerte. Fuera de la muerte. ¿Estamos? nada, nadie puede, rico, disolver algo, pues no depende de uno, ¿no? O sea, que el hombre se pague, que diga, no hay poder, sacerdote, obispo que pueda disolver algo que Dios ha unido. Eso es bien claro, ¿no? O sea, que eso no se contrapone a que haya causas, como decimos al principio, que incluso la otra vez había un artículo que decía que en Córdoba o en Argentina había 14 expedientes que se pedían unidad del matrimonio por año. Creo que en toda Argentina. No, acá, sí, ya. No, son muchas, Acá cierto. Sí, no, yo también le creo que son muchas. Claro, que prosperan esos expedientes. Ah. No me acuerdo bien, pero había como. O sea, que, y como que la, en el diario como que confundían esto de cuándo, si existió o no existió. Claro, por eso les digo, encima. Los diarios te ponen. La gente está muy confundida en esto, ¿no? Entonces, por eso digo a ustedes, para tener claridad, cuando se habla de eso, me pueden explicar y decir lo que la iglesia enseña, ¿no? Entonces, dice, bueno, como que es un poder que maneja, como que puede, de acuerdo a la conveniencia, quitar o poner. Se estudia en tres tribunales, primera instancia, segunda instancia y la tercera es la rota romana, que es donde hay un tribunal eclesiástico, ¿no? Una instancia, que claro, hay testigos, ¿no? Tienen que ir las dos partes, tienen que explicitar la alguien, todo esto para poder estudiar y que no sea algo, digamos, arbitrario, ¿no? Uno puede apelar, segunda instancia, ahí no viene el abogado del diablo, ¿no? Que va buscando. Que abordando las razones por las que sí, por las que no. La idea es para custodiar el matrimonio, no es para desvalorizarlo. Hace falta, creo que un abogado especialista en derecho canónico para poder. Bueno, canónico hay, uno es tribunal, uno es. Entonces, si todo el canónico se conoce. Bueno. Padre, la muerte extingue el vínculo. Gracias, sí. Por eso no se puede volver a casar. ¿Y si lo mataste? Sería si lo mataste. Podés confesarte. Pero. Sí. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de la muerte tiene ese vínculo? ¿Cómo? ¿Tú sabes por qué la muerte tiene ese vínculo? Bueno, en ese sentido es una buena pregunta. ¿No es? ¿Se acuerdan la parte del Evangelio? Que se casan, van casando. Se van casando. Se van a decir cómo entonces, se van casando la vida. No es. El sacerdote imprime carácter, el matrimonio no imprime carácter, ¿no? Si no, no se podría volver a, ¿entiendes? A repetir. ¿Por qué dice? Porque la vocación originaria del ser humano es al amor, ¿no? Entonces, y no necesariamente ese amor se concretiza con esa persona, ¿no? Vos podés, en el sacerdote de un modo, en tu vocación, el amor es quién es, en Cristo, ¿entiendes? Entonces, eso refleja que tu vocación primaria no es con esta persona, sino que es en Cristo. Entonces vos en Cristo podés amar a otra persona también en la que la tierra te ha dado para poder santificarte y vivirlo, ¿no? Pero no es algo absoluto, ¿entiendes? Por eso vos podés vivir en Cristo, de algún modo, un amor mediado que es el matrimonial, que refleja algo del amor de Dios, como Cristo es el centro de la iglesia, pero no totalmente y únicamente. Por eso no es absoluto el amor matrimonial. Es algo complementario, el amor de Dios, pero no es un valor absoluto. Si fuera absoluto, probablemente no podría disolverlo, ¿no? Pero bueno, está mediado, pero no totalmente. Por eso, bueno, ¿cómo se dará? Dice, bueno, cuando alguien tuvo dos mujeres o tres. Bueno, habrá, pienso en Cristo, un amor diferente de lo que habrá dado esa mujer a cada uno, ¿no? Pero, ¿no? Cristo se vivirá de alguna manera esa. Ese amor con cada una de las personas, ¿no? Pero no como algo único. Que si te lo da el sentido, es el sacerdocio, ¿no? Que es tiene una entrega directa a ese amor al amado, ¿no? Por eso, introduciendo esta pregunta, Cintia, digo una algo importante, ¿no? Como es, cuando se habla, por ejemplo, tiene que ver con esto indirectamente, del celibato sacerdotal. O alguien que va a un voto de celibato. No es como haces una pieza algo antinatural al hombre. Sí es un don, una gracia, ¿no? Pero la vocación originaria del ser humano, ¿qué es? A vivir en Dios. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? La vocación originaria es vivir en presencia de ese amor que es el amor divino. La relación sexual. solamente puede ser para un tiempo específico, un momento, incluso hasta en el matrimonio. No es algo que es esencial a la naturaleza humana. Es algo que complementa y hace fecundo y manifiesta un amor que hay entre las personas. Que uno puede decir, en el cielo no será así. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, pero orás en el cielo. Entonces, cuando dice eso es antinatural, no es algo antinatural, es algo especial y es algo que se da. Nuestra vocación primaria es vivir en Cristo, ¿no? Ese es el llamado. Hay una, si se quiere, virginidad natural, un llamado esencial a poder vivir en Él. Y esa es la vocación más profunda, a vivir en Dios. Y no necesariamente eso se da por el matrimonio. Puede darse habitualmente en mayor edad, pero puede haber otros modos donde también se vive eso en plenitud. Es la vocación primaria. La vocación primaria es al amor, ¿eh? Que puede estar mediada o que puede estar mediada en el matrimonio o por incluso en la vocación. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es importante, ¿no? Porque, bueno, en realidad lo más profundo no es, digamos, no será solamente eso, sino vivir en el amor. El divorcio es una ofensa grave de ley natural. Pretende romper el pacto aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y suena. Es importante tener hoy que, bueno, uno ve, escucha tantas cosas, que eso es bueno tener claridad, ¿no? Por lo menos de lo que, ¿cuál es, en primer lugar, la meta, ¿no? ¿A qué apuntamos y cuál es la enseñanza de la Iglesia respecto a esto, ¿no? Hay una gran confusión, porque todos piensan que es matrimonio. Entonces, por ejemplo, las uniones civiles de personas del mismo sexo, la Iglesia no estaría en contra de eso, si quieren hacerlo, hacer, pero no lo llaman matrimonio, ¿se entiende? Pero no es de unión civil, si quieren darle derechos o no, bueno, será otro tema, digamos. Pero es el tema de género, la Iglesia dice, bueno, no es llamar un matrimonio lo que es un matrimonio. Eso sería otro tema que lo debatirán en este caso el Parlamento y se verá. ¿Eh? El matrimonio es, bueno, la mujer, entonces la Iglesia que quiere que no se llame algo sagrado creado por Dios, no se haga actuar todo con el mismo nombre de la misma manera, como si todo fuera lo mismo. Eso sí que es la batalla, lo que enseña, lo que quiere decir. No, el matrimonio es uno solo. Respecto a distintos grupos que quieren llamar a matrimonio es a propósito, ¿se entiende? O sea, tiene una intención directa de tocar el núcleo, que saben ellos que históricamente el matrimonio muchas veces es un sacramento, ¿no? Habría antes, bueno, uniones, parte de lo que sea, pero cada matrimonio propiamente está elevada, bueno, tiene una connotación un sacramento que todos lo tienen identificado de un modo especial con la religión, ¿no? Bueno, y respecto al divorcio, bueno, acá en serio. Acá uno podría hacer mucha casuística, ¿no? Importante, y todos tenemos experiencias cercanas, familiares, de divorcio, pasiones, eso en primer lugar, ¿no? Pero digo, importante, pienso esto es para uno. No tanto por tener miedo a esto, sino al contrario. ¿Qué quiera resguardar acá? Esto me parece lo esencial. La importancia de prepararse, custodiar y defender también tu matrimonio. Hoy qué es lo que pasa, pero es lo más grave, no sé, solo que uno ve. Que se pone en concreto, ya cuando se van a casar muchos de ellos, en definitiva no hay una certeza de que es un vínculo hasta que la muerte me separe. Entonces, en el inconsciente, consciente, preconsciente, ¿qué es lo que sostienen muchas veces de ellos? Bueno, yo voy a estar acá hasta o durante que no haya ningún problema, dificultad o XXX. De algún modo condiciona el matrimonio a que permanezca. No te digo el sentimiento, ¿sí? Pero bueno, hasta que haya esa cierta, bueno, comunión de la pareja. Pero poniendo que la primera dificultad, bueno. Bueno, si pasa eso, ¿qué pasa? Me divorcio, no le gusta a otra persona. La Iglesia dice no. Por principio, más allá de casos puntuales, uno tiene que decir, bueno, con esta persona yo voy a cuidar, defender, no sé, perdonar, este no tenemos para hacerlo. Pero si vos no tenés esa certeza, siempre vas a encontrar situaciones que sean poco críticas, dificultosas. Y si vos no tenés ese deseo al principio, lo más probable es que cuando tenés esa dificultad, lo más fácil sea simplemente bajar. Yo creo que igual la gente como que no está informada realmente de lo que significa matrimonio en pareja, me parece tantos divorcios y tantas cosas, porque como que me parece que no sé si se hace como una mala intención, pero como que no se sabe un primer momento que es para toda la vida realmente, como que veo eso, la falta de educación de la gente con respecto al matrimonio. Está en cursillo, en realidad. Pero todo parte de la aceptación de Cristo como Señor de tu vida. O sea, no sé si lo podés exigir socialmente. Digo, mira, el sacramento de la fe. ¿Cuál es el problema? ¿Querés con esto? Algo puntual, ¿no? Que muchas veces quien hace matrimonio no son gente de fe. Entonces, es como eso. El problema más profundo es de fe, no es tanto el matrimonio, ¿no? Si vos creés que es un sacramento, bueno, eso te edifica. Entonces, bueno, la gente. Bueno, vos te das cuenta. Es un derecho que tiene su derecho bautizado a hacerlo, no sos quien para decir no, vos podés disuadir, pero vos decís, no te caso, excepto que haya una causal, no puedes decir el otro derecho. Sí puedes contarlo. Pero bueno, ha sido importante, no, es que está en crisis y que no se aprovecha. Yo a veces, sí, no lo estoy bien, disuado para que no lo hagan, ¿viste? O un error, así de tirar, no quedó preparado. Un error garrafal, vamos para eso, entonces se quede embarazada una de las partes, una chica. Entonces, uno de los padres alienta, no sé, que se casen, porque dice, no, eso es lo peor que puedes hacer, influencia más grande. Pero vos tenés que, bueno, si después de varios años. Bueno, vos no es un consentimiento libre que vos decidiste con esta persona. Bueno, pasó la circunstancia y quedó embarazada. Bueno, no sé, juntarte, vivir juntos, criarlo. Si después vos ves que esa situación va, bueno, hacé ese vínculo. Porque si no es, van para hoy, para mañana. Esa persona después, por inmadurez, por lo demás, no va a poder estar, ¿qué va a pasar? Seguramente se separará y no se va a poder volver a casar. ¿No? Entonces, ¿esa quinta que Dios junto? En el caso que, digamos, a ver, y ese es ese caso. Hay casos puntuales que hay que ver cada caso. Alguien que no sé, que quedó embarazada, ¿no? Lo ideal es que no necesariamente estén juntos. Si es muy maduro, es mejor que esté con los abuelos y ya solo. Así que a veces, si deciden estar juntos, bárbaro, que estén juntos. Yo no es un problema, pero lo que sí te diría es que. Además, hay un condicionante mucho más grande que no se casen. Que no se casen, ¿viste? Porque, bueno, que no podrán, evidentemente, quizás participar plenamente los sacramentos. Bueno, un error más grande sería revisar un consentimiento cuando no están preparados para poder hacerlo, ¿no? Por edad, por presión, por lo demás. Pero sí podrían casarse con otra persona después, más adelante. Bueno, digamos. Sí, sí, sí, digamos, sí, si con esa pareja, sí. ¿No andarían? Claro que sí. Sí, no hay problema. Yo creo que es el detrimento de la familia, de la primera, digamos. Bueno, no hay familia en sentido, porque de algún modo vos tuviste un hijo, pero no es un hijo que vos. Por supuesto que tienes cercado al hijo para toda la vida, ¿no? Pero vos, no fue lo que vos decidiste, ni una decisión de tener un proyecto con esta persona. Bueno, no sé, en tu momento, en tu vida, lo que sea. Pero vos por eso no podés, digamos, sí tienes la voluntad, pero no podés, de algún modo, comprometerte, no sé, 50 años con alguien que vos no decidiste. Claro, ¿no? Estás condenando ya a la familia, el matrimonio. Por eso, aparte ese chico seguramente nacerá en una familia que, bueno, que no ha decidido estar juntos, ¿no? Y eso se nota, vos no querés, estar con su peor. Creo que sería peor. Sí, entonces bueno, sí, yo creo, sí, porque decía recién, bueno, que decía Cintia que como que falta de información, no creo que pase por falta de información, en realidad también es propio de la posmodernidad, o sea, el tipo de vínculo que se da en claro. Todos los aspectos, o sea, un montón de amigos tengo que pensar, para toda la vida, como que, ¿por qué si podés simplemente cambiar, seguir en pro del bienestar y no sacrificarse uno, o sea, creo que realmente es parte de una falta de conversión, o sea, una persona que no está realmente convertida no le ve sentido, está martirizándose. Bueno, ese es el cuid de la cuestión, lo que decís vos. Bueno, es un tema de la persuadita. Es un sacramento de la fe, ¿no? Totalmente. Por eso digo, si no hay eso, yo creo que habría que reservar, sinceramente, el matrimonio a gente, personas, tío, pues, por lo menos que quiera vivir o tenga un deseo de vivir una vida cristiana. Pasa que diciendo eso como no era una fea de los chachos, con ¿no? Bueno, o por lo menos una garantía de que quiera vivir, no se comprometan a eso. La verdad, pero bueno, si la persona quiere vivir eso, bueno, mejor que no se case. ¿Viste? Yo digo, bueno, lo vato es que si un día te llega el hambre o querés eso, hacelo, ¿no? Porque lo otro vos te estás, de un modo, empeñando que vos estás usando algo sagrado vagamente. Estaría bueno, padre, que la iglesia tomara que sea más estricto, sobre todo a la hora de la preparación matrimonial. Eso es lo, por ejemplo, si le exigís a un matrimonio que tenga un curso de un año, por ejemplo, solamente van a ir los que realmente quieran casarse por la iglesia y los otros no van a ir. Entonces, bueno, hoy es un tema, las reuniones sacerdotales es un tema que, para el obispo, sale recurrentemente. Entonces, ese es un tema que más sale. ¿Cómo hacer para revalorizar eso y hacer una actividad de matrimonio? Pues sí, padre, controlar sus derechos, tiene la gente a poder casarse, ¿no? Bueno, no es exigir necesariamente un año, sí, por lo menos le das esto mínimo de curso. Pero sí, como si vos, un sacerdote te prepara 9 años. 9 años, claro. Para el matrimonio decís, bueno, por ahí, bueno, sí, no que te vas 9 años de novio, tenés que estar, pero por lo menos decís, bueno, un tiempo prudencial para eso. Y bueno, la gente que no quiere hacerlo, esa posibilidad, viste, el día, bueno, no me case, bueno, no te case, listo. Sinceramente, si lo haces, hacelo con sabiendo lo que estás haciendo, eso es lo que se pide, nada más que eso. Saber lo que estás haciendo, saber que es un sacramento, saber que es algo muy valioso, muy grande, muy hermoso. Bueno, no desperdicies esto, no digamos, algo tan grande. Yo creo que para un laico, de hecho, es una de las dos o tres decisiones más importantes de su vida, si no es la única. Casarse y tener hijos, por ejemplo, son las decisiones más importantes, ¿no? Y realmente se toman tan a la ligera por ahí. A lo mejor yo creo que se hace más el discernimiento de lo que vas a estudiar en el común de la gente, que hace un test para ver qué vas a estudiar, que casarse. A lo mejor casarse, bueno, lo amo, me caso. Y a lo mejor para estudiar haces un test, tenés 2 años, 3 años de preparación, realmente te pones a ver lo que vas a estudiar al lado del casamiento, no tiene comparación en la importancia de una cosa y otra. Sí, eso es como lo que decía Caro, que tal vez los resultados son la consecuencia de los noviazgos mal vividos, o no sé si mal vividos, pero de la forma en la que se encaran, tal vez, que hay gente que pasa tanto tiempo con una persona y que en el fondo no la conoció, no sabe si proyectan lo mismo o no. Pero como que, no sé, el noviazgo, el amor es básico, pero necesitan un montón de cosas también para llegar a ese proyecto. Entonces, por ahí creo que tal vez es el resultado de algo que estamos viviendo. Sí, aparte, o sea, parece, a mí algo que le he pasado hablando una vez con mi mamá y con mi papá, con su mamá, así. A mí sinceramente me da mucho miedo fracasar en un matrimonio, no por mí, pero sino porque es una decisión de a dos, que uno, por ejemplo, si dice una vocación sacerdotal, así es tu decisión frente a Dios. Pero acá como que suena la parte, si te cae, ¿viste? Es como que, qué sé yo, la infidelidad o qué sé yo, miles de cosas, ¿viste? Que con el tiempo la vida es tan larga de acá para adelante que no sabes cómo va a crecer, madurar, los traumas que se le van a surgir. Qué sé yo, sinceramente me da como un vértigo eso, ¿viste? Es decir, que uno toma conciencia de eso, pero es una decisión de a dos que, ¿qué sabe? Sí, mira, digamos, de algún modo tenés razón, ¿no? A ver si en mi caso. Muy bien. Así que. Acá no viene más nada con el equipo. Lo viví. Probá el tiempo. Bueno, nada, mira. Consejo de amigos. Mira, Carlos. No lo digo en esto, pero en todo hay cierto riesgo, ¿no? Digamos, pienso, no sé, todo, tengo un sacerdote también, está bien, bueno, con Dios, no lo creo, bueno, pero perjudicás a todos los fieles, ¿no? Entonces, de algún modo, analógicamente, son tus hijos, de algún modo, ¿no? Entonces, también es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pienso que la garantía, bueno, ser más grandes, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero es, por un lado, que las dos personas sean de fe ayudan, ¿no? Uno puede decir que sí, que no, no es garantía, pero bueno, no es algo menor, un noviazgo, que las dos partes sean personas, por lo menos de fe, porque eso ayuda muchísimo. Si uno es y otro no, hay muchas veces, va bien. Pero bueno, también muchas veces, no. Por lo menos es más fácil. Teoría, o tiene más certeza, no sé, para vivir ciertas cosas, alguien que tenga ciertos hábitos de haberlo vivido que alguien que no lo tenga. Bueno, por lo menos se puede dar testigo, ¿verdad? ¿No? Y después, bueno, lo segundo es lo previo. No es menor, o sea, yo vivo en noviazgo, vos hablas todo, das su tiempo, compartís proyectos. Porque vos experimentás una comunión, por lo menos en lo esencial, no en lo occidental, ¿no? Hay una aceptación, bueno, son también los, ¿cómo decirlo?, los pilares donde se basa un matrimonio, ¿no? Y después sí los dos. Esto yo lo he visto, ¿no? Perseveran en la fe, una fe vital, viva, en comunidad. Yo pienso que quien es fiel un poco es fiel mucho, ¿no? Dios te va ayudando, te va dando la gracia y te va fortaleciendo. Bueno, yo lo he visto, ¿no? Es el futuro, no es cada día y bueno, en comunidades. Tanto, pues yo veo bueno, gente, matrimonios grandes, bueno, la fe de los dos, la oración común, tener una comunidad, bueno, han sido los pilares de todos los matrimonios que yo veo ya grandes, felices, de haber vivido eso, ¿no? Pero bueno, es la fe, digamos, en el matrimonio, ¿no? El problema es que tantas veces, o sea, como el matrimonio en la actualidad está, por la mucha, diría la mayoría, lamentablemente, de la gente, está visto como una especie de rito, una costumbre, digamos, que se hace sin saber, o sea, lo que decimos, sin conocer qué es realmente. O sea, si hiciéramos una especie de encuesta de cada 10 personas que se casan por, o sea, por iglesia, ¿cuántas de esas 10 personas realmente se quieren vivir el matrimonio como sacramento en la fe? ¿Y cuántas lo hacen porque, bueno, porque es lindo casarse por iglesia, porque así lo hicieron mis abuelos, ¿no? Será 1 de 10. ¿Eso opina? Sí, 1 de 10. Bueno, o sea, parece tan rico. Como que si yo te puedo pensar, o sea, qué ridículo que es si vos no tenés fe, casarte. O sea, parece una patasada casarte con la iglesia si no tenés fe. Pero en realidad todo el mundo lo hace, aunque no tenga fe, aunque su fe, aunque le importe muy poco su fe, su proyecto familiar. Bueno, está bien, es una costumbre, qué sé yo. ¿Cómo en ese. O pienso que iba a hacer en esto? O sea, hay a veces defensa de esos policías, hay como una. La imagen pictórica o estética, es decir, bueno, hay un anhelo que creo que toda persona, aunque no tenga la fe, lo ve como algo positivo. ¿Rico? Sí. Diga lo que te diga, que es de vivir con una persona para siempre. Yo pienso que nadie te dice, estoy llamado para vivir con 3 mujeres o 3 varones. Todos saben que vivir en una familia, tener hijos, por uno, por los hijos. Bueno, y esa imagen de la iglesia de un modo refleja qué cosa. Eso, ¿no? O sea, por más el sacramento, la gente valora. Que después no sea consecuente con eso, la idea de que quiere estar con alguien para siempre. Cuando lo dice, por ahí no miente. Sí. La definitiva es como imprudente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Hay como una valoración positiva, eso es bueno, pienso yo, eso es lo rescatable. De un sacramento que la gente, de algún modo, quiere vivir. Nadie, yo pienso que nadie se casa para divorciarse, ¿no? O sea, nadie normal. Se casa para estar juntos. Lo que pasa es que. No, se casa para eso, quiere eso, pero es tan lábil, tan poco preparado, ¿rico? Tan poco, digamos, humanamente. Y la fe, se ha preparado para eso, bueno, después no puede sostener algo que por vocación desea y quiere, sí. Eso es lo peor. Bueno, es lo más frustrante, ¿verdad? Porque se preparó, porque digamos, quiere algo que en realidad nunca se preparó. ¿Por qué? Yo qué sé, porque tu noviazgo fue un chanta, fue una chanta. Te juega 2-3 puntas, bueno, no se preparó para eso y bueno, después, bueno, ha cuidado, ¿no? Entonces, porque, no sé, pero estamos son súper egoístas, no es capaz de salir de uno mismo para pensar en el otro, bueno, si no tenés una mínima capacidad de entrega, tampoco vas a poder vivir al matrimonio fecundamente. Entonces, hay otras cosas no trabajadas que después repercutirán en eso, pero no porque no quieras, sino porque bueno, no te preparaste. ¿No? Es como una, no sé, yo qué sé, una. Humanidad, podemos decir, no preparada o débil en ese sentido. ¿No? Nadie va a llegar con una fortaleza increíble. Bueno, sí, con una base. Yo pienso sinceramente que esto, estamos acá. Uno se da cuenta, pero es una ventaja, un handicap que uno tiene, es la preparación que te da Dios. De una parte. Bueno, por lo menos. Bueno, entonces buscamos seguirla de esta parte, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, dice Santi. Sí. No, acá digo, un ambiente de fe, pienso que ayuda eso, ¿no? Sí. Yo creo que, sumando un poquito a lo que decía Tevi, muchas veces las estadísticas, todo eso, es increíble cómo por ahí la tecnología no acompaña a lo que es un matrimonio de iglesia. Estamos buscando tarjetas con Lourdes y sinceramente no podemos encontrar algo evolucionado, lindo, según la tecnología, que sea cristiano. La verdad, porque son, uno lee, ve las tarjetas que uno le ofrece. Dicen, no, pero yo no quiero esto, o sea, no me quiero meter, pero hay algunas tarjetas que no tienen nada que ver con lo que es un sacramento de la iglesia, ¿no? Y la preparación es muy buena, porque yo creo que te lleva a esto de que te da miedo por cultura o por la sociedad, entonces para toda la vida, te despierta las inmadureces propias, como diciendo, che, idea fracasar, idea, le abre a uno los ojos. A primero confiar más en el tema de que verdaderamente está la gracia santificante que acompaña, y a mirar matrimonios que han que les ha ido bien y que están viejitos y que se aman, y decir, che, qué bueno, toda la vida Dios te acompaña, está hecho para eso, ¿no? Entonces, cuando uno se prepara también ve otras cosas que por lo general no ve, empieza a mirar mucho toda la gente que le ha ido bien más que la gente que le ha ido mal, y es hermoso y muy motivante. Muy motivador. Uno es a mí, por lo menos, como sacerdote. No, bueno, a mí me sirvió mucho siempre ver familias cristianas. Bueno, tuve que la oportunidad en mi casa, así que como voy a ir a más, pero ver antes y después matrimonios, ir a casa, familia, que no, yo no recibí eso. Para mí es muy. Estar en contacto hoy en día, hay un montón de matrimonios, solamente que yo veo, a mí son ejemplares. Y estar con Miguel y con Dorita, ¿no? O sea, Iván, y bueno, mucha gente en Córdoba, en otros lugares, ver y las casas, me da mucha alegría a mí, ¿no? Y puedo decir mucho eso. Y a uno le ayuda y ver, por eso pienso que eso que decís vos es, tenés mucha razón, ¿no? Ver, no lo que no hay, sino ejemplo, matrimonio cristiano, poder hablar con ellos es una gran luz, ¿no? Y estímulo y esperanza también. Padre, una pregunta. El concubinato de dos personas que nunca han estado casados antes, ¿es pecado? Sí. Pero, digamos, hablamos de un cristiano, ¿no? Que quiere vivir eso. Concubinato es. O sea, que vivan dos personas juntas, digamos, pero nunca han estado casados, están negociadas. Claro. Sí, sí, vivir juntas, sí, porque bueno, o sea, es todo viejo normal, ¿no? Pero se supone que. Una persona que vive junto, bueno, por una edad joven, adolescente. Bueno, también es una situación que lleva también a otra situación. Maldito piso, también. Bueno, siento que sea, no sé, madre de Calcuta y se pisa, no sé, ¿no? Pero bueno. Es como la homosexualidad. A mí me la pregunta que surge desde que dice: ¿o de es pecado en sí mismo? ¿O pecarían si tienen relaciones? Bueno, son situaciones de pecado que la iglesia llama en eso, ¿no? Claro. Entonces, es el Estado que está, ¿no? Que lleva eso. Entonces, es difícil entender eso sin lo otro. Entonces, la iglesia dice, si esto lo avala, sí, esta es una situación irregular. Claro, claro, una situación irregular y no. Evidentemente no. Siento que vos, bueno, a veces digas, mira, o sea, por una causa especialísima que vos tenés que estar viviendo una situación así. ¿Dijo? O sea, te llevó urgencia, humanitaria, no sé, con él. Pero bueno, se verá, pero habitualmente, si son situaciones donde ya compartiste hecho y demás, sí, que te posibilita para eso. Pero por ese sentido, eso es un tipo, ¿no? Okay. Bueno, la iglesia propone, cueste o no cueste, ese es otro tema, ¿no? Que también, creo que todo el que está de novia acá sabe que es un anhelo que no tiene que ver la castidad, pero también es lo que cueste, con la pelea día a día, y la lucha, tiene las dos cosas, ¿no? Bueno, la iglesia apuesta a lo máximo, no a lo mismo, ¿no? Padre, una observación. En el caso del abandono de una de las dos partes, digamos, es una cosa que siempre me ha servido. ¿Lo hablamos? Ah, no, no, no. No, no, sí, lo que sí, o algo. O sea, que una de las dos se va, digamos, de la casa, abandona, digo, si automáticamente el hombre a la mujer o al revés puede pasar también, digamos, la mujer abandona la familia. O sea, ya esa persona no puede formar otra pareja, digamos, sería impecable de hacerlo. Son las situaciones más duras, yo lo entiendo eso, ¿no? Y soy consciente que es lo más delicado que eso. Bueno, entonces nada, completa más allá de eso, más allá de la broma, ¿no? Pienso que son las situaciones más delicadas, ¿no? Y yo soy consciente de eso. Por un lado, sí, completamente, para una persona de fe, a veces tú dices, bueno, está condenada a vivir sola esa persona. Bueno, pienso que con la gracia de Dios, la ayuda sigue de un modo distinto, ¿no? Es verdad. Con la gracia de Dios se le pide a esa persona, la verdad necesita un nivel de fe grande, soy consciente de eso, ¿no? Pero vivir concretamente sola, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, en primer lugar por lo que decía antes, ¿sí? Que es un vínculo de una persona para siempre. En segundo lugar, si fuese así, no sé, poner en situaciones que a veces son difíciles de comprobar, ¿no? Qué parte es cuál, a veces no es todo tan lineal, pero muchas veces sí. Bueno, uno podría pasar dos, tres, cuatro veces, no sé, situaciones distintas a veces, ¿no? O sea, una persona podría encontrar cuatro matrimonios, ¿no? Con causales así puntuales. Y sería también difícil hasta legislar todas esas situaciones, ¿no? Entonces, y después a veces pienso lo siguiente también, ¿no? A veces que la verdad que es unilateral, la culpa tiene una parte también, ¿no? Pero, y creo que a veces es así, no es que siempre mitad y mitad, como dicen. Pero también es bueno asumir, de acuerdo a las partes, también la responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? También hay situaciones que llevan a extremos que también tiene algo de responsabilidad una de las partes, ¿me explico? Aunque la otra haya desembocado eso, ¿no? Es difícil ver cómo, cuándo, porque son, no sé, una vida dinámica, ¿no? Pero a veces uno se da cuenta cuando habla y dice, bueno, esta persona también haciendo eso. Entonces le preguntaba, ¿vos cuidaste esa situación? ¿Qué hiciste para evitar que tu marido también haga eso? ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué hiciste para tu mujer? Pues a veces hay situaciones que es difícil decir, bueno, ¿qué hiciste? ¿O qué me hiciste para esto? Está bien. Ella fue infiel. Okay. Pero, ¿vos le diste a tu mujer? ¿Vos le diste a tu marido lo que necesitaba o no? ¿No? O sea, son preguntas que después uno diría, bueno, también se me fue. No. Pero bueno, ¿hasta qué punto vos, durante tu matrimonio, no tuviste parte de eso? ¿Una locura, por ejemplo? No, parto dormido. No, a ver, parto de eso, ¿no? O sea, el matrimonio es... ¿Cómo? No, el matrimonio es... Es el vínculo, eso dice la iglesia. Está bien, pero es el vínculo. No, la enfermedad tiene que acompañar a esa persona. No puede ser. Bueno, el vínculo es indisoluble. Entonces, eso es lo que la iglesia dice. Entonces, sanar la enfermedad, sanar lo doloroso, bueno, te invitará a vivir de algún modo heroico también eso a través de, no sé, de esta situación difícil con esta mujer de tu marido. No solamente eso, bueno, la fórmula en la salud, una enfermedad, ¿no? O sea, te va marcando también que ese matrimonio se manifiesta especialmente en eso. Lo más natural es que una de las partes, por lo menos en la última parte de la vida, una esté como en comunes, o más deteriorado, más dificultades que otra. ¿Por qué van a ser? ¿Lo vas a abandonar? No, lo que pasa es que se te pide ese. Yo creo que es el último. Enferma, perdón, me explicas a una persona que se viste un rayo en un momento y la abandona la otra. Eso digo, en ese caso que hay casos. Lo que pasa, Luchi, que estamos hablando siempre como si el bienestar de la persona consiste en siempre estar buscando la felicidad. Y hay que saber ser cristiano es saber cargar la cruz, ¿ah? Es esencial. Ahí se, entonces, tal vez no es santificación. O sea, tal vez te vas al cielo porque le tuviste que cambiar los pañales toda la vida a tu esposo, qué sé yo, ¿no? Tal vez la cruz, con un hombre que te golpea o está en mi cruz, es amasamiento. Bueno, no, pero la cruz, al menos de la soledad, tenés que dejarlo. La mujer te quiere, o sea, y lo tiene que... Sí. Por supuesto, la iglesia vale. De hecho, yo, no sé, lo voy a empezar, le digo, vos te pegan eso, denuncialo. Yo le dije, le digo, sí, a la mujer, ahora tú no vas a empezar. Marido, pues Dios no quiere eso, pero otra cosa es bueno que vos, de dónde, bueno, igual muchos no están casados por iglesia tampoco, ¿no? No, Dios no quiere, evidentemente, que te golpeen, que no tenés para permitir eso, ¿no? Cuando sale eso. Pero bueno, el matrimonio es uno, una persona, y bueno, por eso es. Pensemos más para nosotros, ¿no? Lo que significa pertenecer más que para otras personas en este caso, ¿verdad? Lo que significa la preparación, lo que significa el consentimiento, lo que significa el compromiso para toda la vida, lo que significa la voluntad también, lo que uno está eligiendo, ¿no? También otro podría haber casos puntuales. Pero pensemos lo más, a mí me interesa, digamos, sí, para saber, para nosotros. Alguien que no viva la fe tampoco le importa mucho si casarse por iglesia, no por iglesia, ocultarse o no. ¿Me explico? En otra dimensión. Padre, una cosa con respecto a eso también que me parece que nos puede servir a nosotros, digamos, para que una persona llegue a pegar a la otra persona, ¿no? Antes de eso está el agarrón de mano fuerte, el insulto, el portazo, el golpe en la mesa. Me parece que está bueno saber que es progresivo eso, digamos, nadie es un día un santo y el otro día viene y le pega una cachetada a la mujer. Está bueno que sepamos eso, porque en el noviazgo se dan situaciones por ahí que uno se enoja y tiene pequeños actos de violencia, como golpear una puerta, cerrar un portazo. Y está bueno poner freno en ese momento ahí. O sea, porque yo veo que se da mucho en el noviazgo que son violentos, que les gusta verbales, por ejemplo, o hasta se pelean y les gusta, no sé, las novelas, por ahí son mucho de la cachetada y es como. En serio, pero eso estamos consumiendo nosotros, eso que como que es normal. Y no es normal nada, o sea, no es normal pegarse ni insultarse ni nada. Entonces me parece que está bueno tener en cuenta eso para poner un freno en eso y no ser intransigente con eso. Muy bien. Sí. Otra cosa que por ahí yo rescato, digamos, de mi forma de percibir esto, ¿no? Yo como persona de fe, si veo que mi matrimonio fracasa, no creo tener la suficiente ganas de afrontar o estar en una situación. Como que directamente, bueno, yo sé que si mi amor está en Dios, podré seguir, digamos, con eso, o por lo menos lo que yo, como lo veo yo, es decir, en la forma de, no sé si realmente voy a tener deseos de vuelta a formar, encarar un proyecto de una nueva familia donde ya directamente a lo mejor me abandonaron, me dejaron, me fuese. Pienso que es, cuando se pide, la mayoría del común de la gente no se van a estar solos, ¿no? Necesitas tener una vida espiritual fuerte, por eso que se acompaña en situaciones, ¿no? Para poder vivir de otro modo, ¿no? Tu vida cristiana, ¿no? Que se propone, que se puede, mucha gente lo hace y lo hace muy bien. Pero bueno, entiendo eso. Hay que tener la comprensión con quien se junta y demás. Bueno, eso también está la conciencia de cada uno, ¿no? Ese te propone lo que cree. Tengo una pregunta de acá. Estamos leyendo hace como 5 minutos. Si el divorcio es una ofensa grave a la ley natural, como que el catecismo usa la palabra ley natural, no sigue en un sentido distinto que yo lo vi en la facultad, pero es como que se me agarra el lío. O sea, la ley natural es la ley de Dios para el catecismo. No, la ley natural es, claro, los 10 mandamientos, ¿no? De algún modo también se dice que el matrimonio hay. Así que por ley natural podés llegar a comprobar y podés llegar, digamos, a encontrar argumentos por los cuales la monogamia, si se quiere, o el contrato con una persona, es algo que nace de la naturaleza humana. ¿Explico? ¿Te queda bien? Por eso se dice que también es la ley natural del matrimonio. No es algo que se opone. ¿Explico? Que vos naturalmente harías otra cosa y Dios, ¿qué es lo que hace? Te inventa el matrimonio. Sino que algo que ya estaba por ley natural, que es ese deseo que vos tenés, le da el rango de matrimonio. Por eso Dios tiene una base en la naturaleza humana, el matrimonio, no es algo que se opone ni es algo que fuerza la naturaleza, sino que es algo de un modo que es que experimenta que es lo que está llamado. Por eso digo que había digamos, matrimonio en otras instituciones, y también lo del judaísmo o en otros, ¿no? Esa no es romano era por eso, los romanos que han llegado por la razón de la necesidad de ellos, ¿no? Quizás sea por la familia, por los hijos, bueno, por un montón de causas, ¿no? Que han llegado, bien, ¿no? Que es como en la ceuba de la familia. Bueno, seguimos un poco más y cerramos, ¿eh? Vamos a poder terminar con esto. Fines y bienes del matrimonio. El concepto de toda la vida en que consiste el matrimonio está ordenado por su misma índole al bien de los cónyuges, de la generación y educación de la prole. No solo el matrimonio, sino también el amor conyugal. Entonces, de vuelta acá, ¿qué es lo que dicen los dos? Fines. La expresión del amor y especialmente, ¿no? B. La unión que los esposos establecen con la alianza conyugal, realizándola luego en su existencia de cada día, los beneficia en gran manera. Con la unión última de sus personas y actividades se ayudan y sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la logran cada vez más plenamente. Seguimos. C. El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza, de Cristo a su iglesia. Por el sacramento del matrimonio, los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. Es claro esto, ¿no? Entonces, acá. Sí. Los hijos son ciertamente el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. De ahí que el cultivo del verdadero amor conyugal y todo el sistema de vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tiende a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día más. Por ahí, padre, los hijos son realmente una soldadura entre los dos, ¿no? Mucho es práctico, mucho matrimonio, no se divorcian por hijos, en definitiva. O se mantienen juntos por los hijos, como ay, no me dieron de hijos por los hijos. Claro, también. No, pero hay casos ciertos también, que digamos, me parece, yo me puedo pensar en mí. Tendrías un peso más también, pensando así paganamente, no me quiero divorciar por mi hijo, por mi hijo también. De hecho, en realidad viene este comentario un poco por con cuestión personal, ¿no? Yo siempre pensaba que mi viejo, el día nos fuimos viniendo de poco a estudiar, siempre pensé que el día que se viniera el más chico, el Benja, se iban a divorciar, pues yo no sé, lo veía por ahí discutir mucho. Y la verdad es que no fue así hasta ahora. Ahora espero que no sea. La verdad es que al contrario de eso se encontraron. También. Se encontraron cuando estuvieron solos, como que lo vemos mejor y mejor entre ellos. Pero bueno. Mejor sin ustedes. Es claro, sí, la conclusión de la enseñanza. ¿Qué les pasa? El matrimonio está mejor sin los hijos. La vida es difícil, ¿no? Como que se viven para los hijos. En mi caso, que somos 8, cuando se vino el más chico para acá, bueno, se pelearon. Fueron como 6 meses separados. Y ahora se llevan bárbaros, están excelentes. Pero claro, nunca habían charlado. Y durante 18, 20 años tuvieron ahí 8 nenes. Claro, no habían charlado nunca. Más que bien, mucho no habla tampoco. Y se vino el queque, era como un silencio que se cortaba con un cuchillo. Así que ahora están bárbaros, sinceramente. No viene eso de ahí, no pasa. Estamos por eso, ya decía, estamos por ahí. Muy bien, ¿la seguimos? Muy bien. Por lo que respecta al uso. uso de las facultades generativas en el matrimonio, la Iglesia enseña que todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. ¿Está? ¿Entiendo esto? ¿Eso no lo va? Así es, ¿no? Incluso hasta la acción. Unitivo y el procreador, ¿no? Ahí está la vida. Padre, pero si se descubre que uno de los dos no puede tener hijo, pero ya dentro del matrimonio, no es que sabía antes, ya está. Si uno no puede tener hijo y el otro lo acepta al momento de casarse, sabiendo que el otro no puede tener hijo, sí, no puede decir, ay, no, pero vos conocés el caso de eso, que lo conocí, ¿no? De Hernán Montada. Sí. Bueno, es chico de la academia, bueno, sí, después, bueno, tuvo dificultad, no puede tener hijos, ¿no? Antes del matrimonio sabían eso. Antes del matrimonio, ¿no? Chico, aparte, digo, sentido de más pilas, más fuerza, ¿viste? Tener vitalidad, ver por el rugby toda su vida. Pero le dijo a María, ¿no? Está la situación, está. Y ella podía. No sé, tenía derecho a decir, también una identidad. Pero qué mala si no lo hace, pero bueno, no es comprensible, ¿no? Sí, por la madre de la mujer que quería tener, dijo, mira, esta situación, viste, se lo contó. Yo te, no sé si hasta digo está recomiendo, pero bueno. Hace tu vida, no te quiero jugar a vos. Bueno, decidió. Esto no habla, por ejemplo, de tener dos adoptados. El caso de un matrimonio que sí, dice, que decide, que los dos deciden, no, bueno, no vamos a tener hijos, que suele ser medio normal a veces, o más o menos. No vamos a tener hijos hasta los primeros, por decirte, 3 años o 4 años, no queremos tener hijos dos. Eso no está bien, digamos, para lo que es la idea del matrimonio. Porque acá no dice que estaría negando una de las dos partes del matrimonio. No, bien, la semana que viene vamos a hablar un poco más de eso, pero. A ver, eso se llama. La iglesia habla de paternidad responsable. La iglesia habla de paternidad responsable. Entonces, bueno, para tener un hijo, uno que tiene que tener la capacidad de poder. Educarlo. ¿Cuál es el otro extremo? Pasarlo por oportunidad. Pudiendo tener, no tenerlo, pero no por no poder educarlo, sino por egoísmo. Mucha gente dice, bueno, qué reto, qué disfrutar. Bueno, eso sí está mal. Pues si no es el otro como preconcepto, dice, mira, es clave, esta familia es clave, es muy católica, tienen 20 hijos. Y como decir, no tienen con qué criarlos, pero tienen 20 hijos porque son muy católicos. Claro. Entonces están como los dos extremos. O no tengan un hijo porque no tengo ganas, o tengamos 20 o 40. Procreador de la vida, ¿no? Porque son familias de 12, claro, son muy católicos, por eso tienen 12 hijos. Claro, santos. Pero no quiere decir que son católicos, es ser responsable, ¿no? La iglesia les comentó, si vos podés, digo esto, conscientemente, educar y generalmente tenerlo. Después está, después vamos a hablar de eso, que la semana que viene un poco de eso, ¿no? ¿Qué es lo que les enseña? ¿Cuál es el sentido de los métodos naturales? ¿No? ¿Qué significa el control de la natalidad? Bueno, ¿cuál es el sentido que tiene? ¿Qué dice la iglesia sobre eso? Bueno, dejémoslo para la semana que viene. Bien. Eso en concreto, ¿está? Que me meto un semáforo, entonces, bueno, me puedo hablarlo acá viste que se entiende. Pero honestamente, si es no por egoísmo, por comodidad, ¿no? Si no por una opción, uno va viendo. El cómo es lo que vemos después, ¿no? Cuál les enseña para poder vivir eso, ¿no? Porque también hay forma. Está mal, o sea, decir, bueno, en los primeros años dedicarlo a la pareja, que se lo viaja y después tener los hijos, como decir que no es lo ideal. Bueno, si decís en la pareja, en el sentido que vos experimentás que en ese momento la pareja no está madura, quizás, por un motivo, ¿no? Para tenerlo, bueno, eso es un argumento razonable para ellos, ¿no? Pero bueno, es algo que lo van viendo, vos vas percibiendo cuando estás preparado para eso. Lo que se supone, en general, que una pareja que sea casada, en un matrimonio, lo natural, después de un noviazgo, no es que quiera diluir, excepto que no pueda hacer, por una cuestión X, ¿explico? Que no quiera diluir el fruto más grande de esa, no sé, de esa relación. Te diría que algo, digo, los 2 meses, pero bueno, que ni bien pueda, te diría eso, ¿no? Ni bien pueda saber las cosas, sea educado, lo va a tratar de tener. Nueve meses después de casado. ¿Qué tal? O sea, incluso que si hacía lo más normal. Claro, que es lo más normal. Una pareja no es, no sé, disfrutar de esa pareja. Lo más normal es que le vas a sacar después. Proyectar esa pareja no es más. Más ese nivel de castidad de la obvia, no hay nada más. Bueno. No sé qué es lo que quiero. Ay, no sé qué. Ya me voy a pasar el bloqueador de la vida. Así que bueno. Sigamos. Sigamos con esto. Sí. Lean después este comentario que dice acá, que habla de la castidad cultural. Está muy bueno. Se lo puse ahí, no ahora, pero leanlo ustedes después. Yo sí digo que es malo. No sé si le es intrínsecamente mala toda acción que, o en prevención del acto cultural, o en su realización, o en desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio, hacer imposible la creación. Claro, ya ves. Entonces sería un senado. Entonces cuando vos. Avance. Aparte, cuando vos haces esto, probablemente, si vos tú, en muchos casos. Si en un caso, ¿sí? Probablemente quedase embarazada o lo demás, en muchos casos es como se seguiría hasta acá. Sería como abrir una puerta a un aborto. Yo sé que digamos, uno en este caso no lo dice, pero si uno dice, bueno, pero en un modo quiero tenerlo, es una decisión demasiado aparte, firme, como para después ver una vida poder aceptarla. ¿No? Quizás no cambia, en muchos ámbitos pasaría eso, ¿no? La iglesia dice, bueno, si te, más allá de eso, si, aunque eso no lo han leído, si te ha abierto la vida y te ha quedado, o sea, ha quedado embarazado, bueno, no se tiene que durar lo más mínimo poder tenerlo. ¿Entiendes? Cuando una persona decide absolutamente no tenerlo, digo, no hablo acá, que quizás suene, bueno, yo todos acá diría al principio que lo va a tener, aunque no lo espere. Pero muchos te dirían, yo decidí no tenerlo, tú lo mantienes apropiado, no lo voy a tener, ¿no? O sea, yo lo diría que no, parezca duro, es lo que piensa mucha gente. La iglesia dice no, uno puede decir definitivamente no tenerlo, porque bueno, si Dios te lo manda, o vos elegiste eso, porque está ahí, porque tenés que apoyar. Por eso dice eso acá. Y ahora, un poco lo que decía recién, ¿quién es? Y era lo de paternidad responsable, lo que un poco Carlos preguntaba a la mujer. Sí. Okay. Si para espaciar los nacimientos existen seres motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las condiciones generadoras para usar el matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad. Pero no se debe olvidar que la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de recibir un número mayor de hijos, ya sea con la decisión tomada por serias causas y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por un tiempo indefinido. Son posibilidades pronunciales en cada caso, ¿no? Hay veces que será conveniente hacer eso y esperar, hay veces que no tendrá que renunciar, hay veces, como hace mucha gente, bueno, si se da posibilidad, ¿no? Se prepararán y se podrán casar y eso es un lugar que no es reconocido. Bueno, no es cada caso particular, ¿entiendes lo que es? Y sí, lo que pasa es que discernir cada caso es lo mejor y bueno, como hacer, aunque yo a lo mejor puedo decir. Pues sí, que es una tendencia a la vea los patrimonios, ¿no? O sea, hoy en día, no existe. Sí, hoy en día es un promedio de matrimonio, será 28 o 30 años, ¿no? Pienso que 10 años atrás era 25, 20 años atrás era 25, hoy 30 para arriba me parece la situación. Y en Europa más todavía. En Europa más. Tengo que se prolonga la. No, pero en serio. Tengo que se prolonga la. Una etapa de. Esta etapa de. Tu estudio, que no se hace más larga. Y a veces gran egoísmo, ¿no? En el fondo, un médico y gran egoísmo. En definitiva es. Quiero divertirme, quiero pasarla bien y después ver a lo mejor, ¿no? Le hace el chasis un poco averiado. Pero es, pienso en el sentido de un narcisismo grande en esos casos, ¿no? Les dejo para leer la última parte que dice así: eso que dije a Costó de la Nota y después dice el matrimonio cristiano, camino de santidad. Que habla, bueno, cómo santificarse, unos consejos para eso también. Estamos un poco tarde, así que para. Padre, entonces, sábado 12 o 12 y media. Vamos a comer atrás. 12 y media. Sábado 12 y media. Mate, galleta. Chicos, repito. Traigamos. ¿Qué dejas? Traigamos.